Hola, bienvenidos una vez más. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo soy Florencia de Fis y hoy vamos a platicar sobre los amores frustrados. Esos que pudieron ser, pero por alguna razón no fueron. Son esos que idealizamos cuando estamos solos o cuando las cosas van mal con la pareja que sí es, con la que sí estamos y con la que en la vida real hay problemas. A veces es mucho más divertido y mucho más fácil fantasear sobre lo que pudo ser y no es, que tratar de resolver lo que está pasando. O sea, que estamos solos y que queremos tener una pareja, ¿qué tenemos que hacer para tener una pareja de la vida real? O bien, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el problema o la crisis por la que estamos pasando con nuestro esposo, esposa o novio o novia que sí están? El Facebook y las redes sociales agudizan esa necesidad y esa fantasía de los amores frustrados. El exnovio de la secundaria, el exnovio de prepa, el amor de tu vida, el que nunca te peló, pero ahora sí te escribe por el Facebook o por el chat, el WhatsApp, etc. Todas esas cosas te ayudan a conocer aspectos de esa persona que fue tu gran amor o que tú crees que fue tu gran amor. ¿Por qué? Porque no lo estás viendo de frente, lo estás viendo a través de una pantalla, a través de un chat, de iPad, etc. O sea, de cualquier medio electrónico. Pero no vives con él, hace mil años que no lo ves en persona, no platicas con él por teléfono porque casi nunca es así. Entonces es muy fácil fantasear e idealizar, y además es súper divertido, cómo sería tu vida con esa persona. Pero todos los amores frustrados tienen un denominador común, y es que tienen un enorme pero. Y lo que importa en un amor frustrado es lo que viene después del pero. Nos llevábamos muy bien, pero, nos quisimos mucho, pero, nos íbamos a casar, pero, etcétera, ¿no? Entonces, no importa todas las cualidades y todo lo lindo que hay antes del pero. Lo que viene después de ese pero es lo que importa. Un amor frustrado puede ser un exnovio al que quisiste muchísimo, con el que finalmente terminaste. Puede ser un hombre casado con el que tú crees que tuviste una relación maravillosa, pero al final nunca dejó a su esposa. Un gran amigo que te gustaba y que tú sabías que tú le gustabas, pero que por alguna razón nunca anduvieron y nunca tuvieron una relación de pareja. O alguien con quien tú tenías una relación en algún momento platónica y que ahora él o ella te esté dando alas. Esos son los tipos de amores frustrados. Y como decía yo hace rato, es muy fácil y muy divertido idealizar, porque ellos te dicen cosas lindas, te ríes, haces bromas, y pues no son como el infeliz de tu marido, que al final es el que está aguantando vara siempre, y que llega en la vida real de trabajar, llega cansado, a veces no tiene ganas de platicar contigo, a veces no quiere jugar con los niños, o tu novio, que también en la vida real pues, tiene problemas y no nada más está contigo en un chat, sino está compartiendo contigo su vida. Y tú lo ves haciendo cosas que a lo mejor no te encantan, o sea, cómo despierta en la mañana, cómo juega a veces con sus partes y no está padre, ¿no? Las flatulencias, etcétera, cosas que cuando se pierde el pudor en una pareja porque ya se tienen tanta confianza y eso es normal que suceda después de cierto tiempo y además es sano, también se pierde cierto misterio que siempre habrá con una persona con la que no estás haciendo tu vida. Y te preguntas cómo sería tu vida con esa persona. Y siempre tu mente cree que con esa persona tu vida sería más divertida, más misteriosa, más excitante, más todo que lo que es en la vida real con la persona con la que sí estás. Y entonces eso que pudo ser y no es, te hace que no te ocupes de lo que sí es. Si estás en una relación en la que hay problemas, pues ocúpate de resolverlos. Y resolverlos puede ser seguir con esa persona con la que sí estás o no seguir, pero hay que ocuparse. O bien, si estás sola, ocuparte de estar con alguien que sí sea y que sí esté contigo, no que pudo ser y por X razón no se quedó contigo o tú no te quedaste con él. Hay veces que escucho a mujeres que me cuentan que tuvieron una relación con un hombre casado y empiezan diciéndome, me llenaba en todos los sentidos, pero no dejó a su esposa o sus hijos X. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que digan que un hombre casado que vive con otra persona bajo el mismo techo y duerme en la misma cama que otra persona, las llena en todos los sentidos? ¿Cómo pueden conformarse con tan poco? ¿Cómo pueden cegarse tanto a la realidad? O sea, ¿cómo pueden pensar que algo que sucede solo en hoteles, o cuando bien les va en hoteles y restaurantes, y a escondidas del mundo, es algo que las llena en todos los sentidos? De verdad no me lo explico, pero sí sería importante que lo analicen. O sea, no es real. La mente nos engaña y nos dice que es maravilloso algo que dura 5 minutos, pero lo que es real es lo que está ahí y lo que es siempre, no lo que es a veces cuando conviene, cuando se puede y cuando tengo tiempo. Es muy fácil idealizar relaciones que se tienen en calidad de amante porque tú no ves a la persona en cuestión. Más bien, cuando lo ves, está bañado, está perfumado, tiene buen aliento, o sea, tú lo ves ya muy producido y él a ti. No recoge sus calzones en la mañana, no, generalmente no lo ves de mal humor, porque pues cuando te ve es para tener sexo y eso le encanta, lo pone de buenas, pero cuando llega a su casa con problemas financieros o de trabajo o de tiempo o con los niños, pues ahí sí está mostrando quién es y eso no te lo va a mostrar a ti. O si tú estás casada y estás idealizando a alguien con quien no estás casada, créeme que no es mejor que tu marido. Tu marido, para empezar, es el padre de tus hijos, en la mayoría de los casos. Y eso que lo ves hacer, ¿qué tanto te molesta? Jugar con las llaves, aventar la camiseta, ensuciar de pasta de dientes el baño, etcétera. Todo lo que es molesto, también lo hace el tipo al que estás idealizando. Y la que se lo chute es su esposa. Si le preguntaras, te diría, no, reina, no es ningún premio. Es igual que todos los demás o peor. Entonces, cuando te lo imagines, no te lo imagines como el hombre perfecto, porque nadie lo es, ni él es el hombre perfecto, ni tú eres la mujer perfecta. No existe, excepto yo y mi esposo, pero solo nosotros dos. Los exnovios también son muy fáciles de idealizar por la misma razón que los hombres casados, todo lo que ya dije. Los ves bañados, con el aliento, o si no los ves, simplemente te acuerdas de todo lo mejor que viviste con ellos, porque la mente siempre tiende a olvidar las cosas malas y solo te acuerdas de lo que fue bonito, de lo que te hizo enamorarte de ellos, cómo fue cuando se conocieron, etc. Pero lo que importa es por qué cortaron, por qué no se casaron, por qué está con otra persona o por qué estás tú con otra persona. Eso es lo que sí importa. Y luego también hay amigos que te dicen, ay, es que tú eres la niña ideal, pero para casarme. Y entonces en ese momento en el que te dice eso es porque en ese momento no va a andar contigo, lo va a hacer cuando ya se quiera casar. Nomás que se queda con la novia que no era para casarse y con esa sí se casa. Y de hecho, si ese amigo te hubiera querido tanto, no tendrías que estar suponiendo cómo sería tu vida con él, porque sabrías cómo es tu vida con él, estando con él. Las fantasías son muy bonitas, nos ayudan a sacar grandes ideas, nunca hay que dejar de fantasear, pero hay momentos en los que la fantasía es muy peligrosa y sobre todo en temas referentes a la pareja, porque nos hacen perder piso. Y hay veces que se pueden perder cosas muy grandes y muy preciadas, como lo es una familia, por estar idealizando. Entonces, siempre acuérdate que ese gran amor que pudo ser, no es, y por algo no es. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si les sirve, a lo mejor a ustedes nunca les ha pasado algo así, entonces, pero tienen una amiga, una prima o una conocida a la que le puede servir. Por favor, si les gustó, denle un like, compartan y sigo pendiente de comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias.